you by my side, I felt like I had the rock that was lost. El programa de la Asociación de Herculanos para Oid Radio 4G. Gracias a todos los que nos estáis escuchando a través del 91.4 de la FM o a través de internet. Y un partido que tanto herculanos como ilicitanos esperábamos desde el principio de temporada era el Elche-Hércules, que al final acabó con un empate a uno, aunque fue un partido muy frío en la grada. Luego lo comentamos. Y una semana más, seguimos los pasos de nuestra cantera. El Hércules B por fin ya está matemáticamente clasificado para los playoffs. Y por supuesto, viajamos al pasado blanquiazul. Hoy estoy solamente con David Rubio. Buenas tardes. Buenas tardes, Miriam. ¿Cómo voy a echar de menos esta cancioncita? Javi nos ha fallado, ¿eh? Javi nos ha fallado en el último programa de Hércules y sí, punto. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Pero bueno, hay algunos que les echo más de menos y otros menos. Y Javi es de los que menos. Qué mala persona eres siempre con él. Gracias, por supuesto, a la Asociación de Herculanos por hacer posible este programa y a nuestro técnico Jaime Martín. Empezamos. Bueno, pues como ya he dicho en la intro, último partido de la temporada, último partido, ¿sabes? Último programa de la temporada de Hércules y punto. Sí, no, también último partido, el próximo. Último partido, el próximo. Lo uno va con lo otro. Bueno, ¿fuiste a Elche? Creo que no, ¿no? No fui a Elche porque estaba de viaje, llegué justo el domingo y no tuve la ocasión de ir a Elche. De qué suerte forma, tienen algunos. Eso te iba a decir, que tampoco hubiera ido seguramente, que me hubiera quedado en Alicante, porque yo es que ir a un partido en el que no te juegas nada. Yo he estado muchos Elche-Hércules en los que me lo he pasado muy bien, han sido partidos emocionantes, muy bonitos, y para mí ir a un derbi y verlo sin ponerme nervioso es que no es ni derbi ni nada, y para eso prefiero no verlo. Y además prácticamente no hacer el ridículo, pero sí dar pie a que los del equipo contrario se rían y bastante de ti, y con motivo, por cierto. Bueno, sí, no, al final fue un resultado bastante decente, ¿no? Hombre, por lo visto no fue un gran partido, ni mucho menos, ¿no? No fue un partido para volverse loco, ni de ellos ni de nosotros. Fue un 1-1, que no fue un humillante, había quien se esperaba un 4-0, un 5-0, yo nunca me lo esperaba tanto, ¿no? Porque tampoco es que Elche sea la naranja mecánica, ¿no? Ni nada de eso, ¿no? Pero bueno, sí, fíjate, yo incluso te diría una cosa, Miriam, yo evidentemente como herculanos tenemos que estar muchísimo más enfadados con la temporada que ha hecho nuestro equipo que ellos, ¿no? Como ilicitanos, o elcheros, como me gusta a mí llamarles, porque ellos todavía pueden ascender, ¿no? Están en la promoción de ascenso y nosotros no. No obstante, seguramente por el partido del domingo, a lo mejor incluso estaría un poco más enfadado si fuera del Elche que si fuera del Hércules, ¿no? Porque realmente el Elche sí que se estaba jugando la segunda plaza, tuvo una ocasión muy buena de casi sentenciarla, y la desaprovechó bastante, aunque siguen dependiendo de sí mismos, pero tienen un partido difícil la última jornada contra un equipo que se juega al descenso. Y sin embargo, el Hércules tampoco se jugaba nada. Entonces, hombre, yo les he pedido compromiso a lo largo de toda la liga. El domingo simplemente con que no hicieran el payaso me conformaba. A mí lo que me sorprende es, bueno, yo tampoco fui a Elche, ¿no? Pero sí que he hablado con gente que estuvo allí y me dijo que la segunda parte del Hércules fue muy buena y la gente no entendía por qué hicieron ese partidazo en Elche y en Ontinyent, que nos estábamos jugando realmente la vida, no lo hicieron. Bueno, esta temporada tiene muchos misterios sin resolver, Miriam, ¿eh? Porque sí que es verdad que hemos visto Hércules más o menos decentes en algún tramo específico de la temporada. Recordamos todos el partido contra el Elche, precisamente de Copa, ¿no? Que fue un partido, potable. Sí, porque luego el de Liga en casa sí, el de Liga de Bada fue un rollo macabeo por parte de los dos, sí. Y bueno, pues sí, hemos alcanzado algunos altibajos de buen juego y tal, pero claro, han sido puntos muy contados. Y encima es que ni siquiera cuando hemos jugado bien hemos ganado, ¿no? Que es lo duro, ¿no? Es lo moralmente terrible, ¿no? De este equipo, ¿no? Entonces, sí, el balance al final tiene que ser muy negativo por eso, ¿no? Porque es un Hércules que todos creo que pensamos que, independientemente de que creamos que son más malos o más buenos, desde luego no tan malos como para la posición en la que han acabado, ¿no? Yo creo que como mínimo, incluso más pesimista, podía esperar que esta temporada acabáramos sextos, quintos, a un par de puntos de la promoción de ascenso, pero tan abajo, ni siquiera Copa del Rey, yo creo que eso no nos lo esperábamos nadie, ¿no? Y es un fracaso tremendo, ¿no? Y además de una plantilla que ni siquiera... Incluso aún estando todos a bajo nivel y tal, yo creo que tienen mucha más calidad sin ser yo un enamorado de esta plantilla, creo que tiene mucha más calidad como para quedar en un octavo o noveno puesto, ¿eh? No sé, yo me acuerdo cuando empezamos Hércules y punto que tú eras bastante negativo y nunca apostabas mucho por el Hércules. Pero es que yo ni siquiera yo me esperaba esto. Javi y yo te decíamos, venga, va, David, por favor, olvídate, no seas tan negativo. Y al final, mira, te tenemos que dar la razón. Pero fíjate, ¿no? Hasta yo me he equivocado, porque ni siquiera los que éramos así más negativos esperábamos que la cosa fuera tan mal. O sea, Miriam, yo por lo menos esperaba que si no nos metiéramos en el playoff estuviéramos disputando. Yo, que íbamos a ser primeros, tenía bastante claro que no, ¿vale? Había gente que sí, que pensaba que este año teníamos equipo para ser primeros y tal. Yo sí que te tengo que decir que lo veía muy complicado. Sobre todo también porque la competición ha mejorado un poquito con el Elche y con el Mallorca, ¿no? Este año, y pensaba que iba a ser más complicado. Pero, hombre, por lo menos entre el cuarto y el sexto, yo sí que esperaba que estuviésemos, Miriam. Yo que acabáramos novenos, todavía podemos empeorar al peor Hércules de toda la historia, que todavía, aunque es difícil, tiene que darse una carambola. Nunca lo subestimes, que Hércules todavía, siempre te puede llegar a sorprender podemos, más. Sí, con el partido que nos queda, Miriam. Yo eso sí que no, que este fuera el candidato a ser el peor Hércules de la historia, de verdad que no me lo esperaba, ¿eh? Y tema de banquillo, Bisnit, ¿qué hacemos? Hay algunos herculanos que apuestan por mantenerlo, porque sí. No ha sido él del todo culpable, ni mucho menos, de no, este fracaso no. De temporada, pero hay gente que quiere renovar. Hombre, no sé, yo ahora me imagino, ¿no?, al final del programa hablaremos de futuros fichajes o de qué se puede hacer. Yo, desde luego, creo que de los tres entrenadores que han venido, Bisnit es el menos culpable, ¿no? Sin eximir que todos tienen su parte de culpa, evidentemente, y que Bisnit también ha tomado decisiones erróneas. A fin de cuentas, yo lo he comentado varias veces en este programa, creo que cesar a un entrenador no es bueno ni es malo, pues de por sí, depende a quién te traigas para sustituirle, ¿no? Entonces, pues hombre, si me dicen que nos vamos a quedar con Bisnit, no me es un disgusto muy grande. Si me dicen que me van a traer un entrenador contrastado, que ya ha estado ascendido a segunda división varias veces, que ya tiene un currículum importante y tal, pues a lo mejor sí que prefiero que se prescinda de Bisnit por traer a esta persona. Lo que sí que me gustaría, Miriam, es que la dirección deportiva se ponga las pilas y empiece a planificar el equipo ya. ¿Vale? Que no espere a julio, como el año pasado, casi agosto. Empezamos incluso la pretemporada más tarde que el resto de los equipos, por problemas extradeportivos y tal. Creo que tendría que ponerse ya. Y desde luego creo que el director deportivo ha mostrado su absoluta incapacidad, ¿no? Eso te quería preguntar. Tú, que siempre has sido muy duro con Javi, ¿crees que tendría que apartarse un poco o le das una última oportunidad? Yo no le doy ninguna última oportunidad, porque creo que es evidente que ha sido un fracaso absoluto su etapa. No, es inadmisible, Miriam. Es inadmisible que este equipo no acabe ni siquiera en Copa del Rey. Es absolutamente inadmisible. Con Barroso lo aguantamos 2 años porque, bueno, bien, no nos ascendió, pero nos metió en promoción. El primer año que Nini nos metió en promoción, prescindimos de él. Yo creo que lo lógico sería eso. Y bueno, creo que una persona, ya de por sí, me cuesta entender que alguien piense que meter a una persona de director deportivo cuyo único mérito es estar casado con la hija del dueño sea una buena idea. Pero bueno, se ha demostrado que no lo es. Y curiosamente, fíjate, cosas de la casualidad, se ha demostrado que no lo es. Pues ahora que ya se ha demostrado que no lo es, pues vamos a fichar a uno de verdad, ¿no? Vamos a fichar a uno que destaque por sus méritos deportivos y por lo que ha conseguido, por su currículum. Yo, a lo mejor, soy demasiado exigente, pero yo creo que el Hércules es un grande, al menos en la categoría en la que está, y por lo tanto tiene que ser un equipo que fiche a directores deportivos ya contrastados, no a uno novel que acaba de empezar y que no tiene ningún mérito deportivo, que se acaba de retirar hace 2 días. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco de la afición. Vimos que viajó un número importante a Ontinyent, vimos que, bueno, a Elche la gente ya estaba bastante... Para comérselos, los que fueron, vamos, bastante es para hacerles un monumento. Pero los bueno, dos autobuses que fueron es para hacerles un monumento. Aún así viajaron. ¿Qué vamos a ver este fin de semana en el Rico Pérez? Yo creo que el ambiente va a estar un poco frío y tenso, ¿no? Sí, bueno, yo mismo desde luego no voy a ir, no sé tú, pero a mí es que ir a un partido en el que no te juegas nada, ni siquiera la Copa del Rey, Miriam, es que es un desastre, ¿eh? En fin, sí, pues me imagino que irán los más acérrimos, los más herculanos de verdad, los que se merecen un monumento, como los que fueron a Elche, y será un ambiente frío porque no podría ser de otra manera, ¿no? Yo ni siquiera creo que haya una bronca ni nada de eso, ¿no? Yo creo que hay decepción, sí, más que enfado ya es decepción. Es decepción y casi indiferencia, lo cual yo creo que es incluso peor que una bronca, ¿no? Porque una bronca por lo menos te... Demuestra que te importa. Te muestra cierto interés, ¿no? En cambio ya cuando ya ni vas, como va a ser mi caso, o cuando ya ni dices nada, ¿no? Y ves un partido como si fuera el yo teatro. Yo tampoco voy a ir, ¿eh? Debo admitir sí, que yo tampoco iré. Sí, es que cuesta ver un Hércules ya costera en el que no te juegas nada. Como ¿eh? Mucho iré claro. Luego a despedirme de ciertas personas que yo creo que va a ser su último partido en el Hércules y todavía no lo sabemos. Y sí que... bueno, ya se dio la noticia de Peña, ¿no? De Peña, justo luego hablaremos... Claro, el diario Información, ahí luego hablaremos del Capi. Yo creo que Carlos Luque, sinceramente, tampoco creo que siga. Entonces, bueno, me pasaré por allí a ver un poco el ambiente, pero el partido no, porque va a ser infumable. Supongo que habrá... Hombre, si el director deportivo nuevo que venga, que me imagino que no va a venir ninguno nuevo, que va a ser el mismo, tiene cierto mínimo de sentido común, imagino que prescindirá de la mayor parte de la plantilla. Y ya no porque sean malos, Miriam, sino porque no han demostrado el nivel y ya está. Si un futbolista puede ser muy bueno, pero si no juega bien, a puerta ya. Te voy a hacer una pregunta complicada, pero yo sé que tú te mojas, o sea que no hay ningún problema. Dime con qué jugadores te quedarías. Porque sé que vamos a acabar antes y te pregunto... Sí. Pues mira, sí, pensaba decírtelo después, pero te lo digo ya. A ver, por línea, porteros ninguno, sinceramente. Bueno, sí, con Iván Buigué sí. Vale, con Falcón, ¿no? No, con Falcón no. Falcón creo que... A final de temporada ha dado mucha seguridad, ¿eh? Yo creo que ha ido de más a menos, pero luego de menos a más otra vez. Sí, pero yo sinceramente creo que Falcón ha venido aquí en baja forma. Es verdad que lo ha acabado cogiendo al final, pero creo que tenemos que tener un portero más joven para aspirar al ascenso, que podría ser Iván Buigas. A mí Iván Buigas me apetece darle una temporada entera siendo titular. Robert, portero del B, está subiendo a entrenar con el Hércules, ha ido convocado. No me disgustaría. Sí que ficharía a lo mejor un suplente, quizás alguien que venga, que sea su portero suplente en otro equipo, de segunda B, y que sea veterano, para que sea suplente de Iván Buigas, en el caso de que Buigas salga mal, que jugara él. Pero no Falcón, porque Falcón tiene que ser titular, y si no, mejor que no esté. Y yo creo que Falcón ya no está para ser portero titular del Hércules, y aunque ha terminado más o menos bien, que tienes tu razón, el balance de la temporada creo que es de aprobado raspado, y necesitamos un portero de notable sobresaliente, ¿eh? Luego, en defensa, Peña creo que ya tiene que decir adiós, de hecho creo que le han sobrado un par de temporadas. Juanjo Nieto, desde luego, sí, es el que más claro tengo que me quedaría. Paul Hueso creo que también se ha ganado. Y fíjate que yo nunca he sido muy de Paul Hueso, pero creo que se ha ganado quedarse. Y ya está, ¿eh? Porque Santa María y Samuel, sinceramente, no me han convencido nunca a lo largo de toda la temporada. En el medio del campo, pues a ver, necesitamos un futbolista de corte creativo que sepa tener el balón y tal. Miñano a mí me frustra, me desespera, es irregular. Pero si no se ficha otro, hay que quedarse con Miñano. Porque no tenemos más, no podemos tener a cuatro stoppers, ¿no? El problema es que Miñano te da una de cal y 10 de arena. Sí, es el así problema, es, así pero... es. Pero bueno, a fin de cuentas es de la casa y tal. Lo ideal sería que tuviéramos dos centrocampistas creativos y dos destructivos. Que uno de los dos creativos sea Miñano a mí no me desagrada, ¿eh? ¿Quién más? Extremos a jugadores atacantes, sinceramente, poquito, ¿eh? Chechu, yo pensaba decirte que también debería de ir pensando ya en irse, pero ha terminado la temporada bastante bien y fíjate, yo a Chechu al final me lo quedaba un año más, pero poco más, ¿eh? Pero poco más, no sé si tú quieres decir algún nombre más, pero a mí no se me ocurre ninguno, ¿eh? No, yo si me llegas a preguntar hace un mes o así, te habría dicho Juli, sin pensármelo. Pero a mí pero tampoco sí me apetece que... ya Juli, ¿eh? Yo estoy no, un poco desengañado también. Me ha decepcionado bastante, sí. O sea que tampoco... Y luego los chavales, algunos han dado buenas actuaciones, buenos detallitos, en plan Moja y José Juan, pero es que estamos en los mismos, ninguno ha acabado de consolidarse, de despuntar. Mira, yo tengo la imagen de Moja en el partido de Ontinyent, llorando, saludando a los pocos que fuimos, a los muchos que fuimos, sí. Y yo, para mí, eso vale más Eso le honra, desde luego. Vale más que pero por eso cosa. No lo tenemos que quedar. Pues no lo sé. Pero los partidos que ha jugado, el chico lo ha hecho bien y oye. Hombre, lo ha hecho bien muy de vez en cuando, algún detallito y tal, pero cosas que de verdad sirvan para generar ocasiones de ataque, pues, le he visto muy poco. De todas formas, entre Moja y José Juan, a lo mejor me quedaba uno de los dos y puede ser Moja. Vale. Y luego Candela, a lo mejor también. Me lo quedaría sí, porque. Paco. Sí, de lo poco que ha estado solamente medio año, ha sido un medio año muy malo, pero bueno, ha sido de lo más salvable. Y delanteros ni uno, ¿eh? Vamos, es que de delanteros seguimos con esa a la pendiente. Calle todos, ¿eh? Sí, desastre. El único que se salva es, obviamente, Tarik. Sí, y además te lo iba a decir. Y parece mentira que tengamos que hablar de un canterano que sea el único que se salva. Y además, mira, el otro día vi una estadística en Twitter demoledora. Salía el número de goles, lo viste, ¿no? Por minutos. Y el peor de todos era David Torres con un gol cada 900 minutos. Luego Berrocal, Mainz, estos dos que han estado este año, Carlos Fernández, tal. Salía, Oscar Díaz salían un gol cada 300, 400, 500. Y Tarí un gol cada 100 minutos. Y no lo ponen. ¿Pues tenemos al mejor ahí? Sí, no, contaría que quedarse desde luego, pero con los otros tres inútiles a su casa, los tres. Es que, de verdad, fichando delanteros, qué mal, tanto Barroso como Portillo, ¿eh? Es que el único bueno que ha funcionado durante un tiempo en estos 4 años ha sido Mainz, ¿eh? Ya está. Yo creo que también ha sido mala suerte. Yo creo que aquí los trajeron como medianamente buenos, igual que Pepelu al final vino como un fichaje estrella, que había estado convocado con la selección española y todo, y luego acabó siendo una estrella estrellada. Yo creo que Miriam, en el caso de los delanteros ha pasado lo mismo. Yo creo que también ha sido mala suerte. Lo de Pepelu es mala suerte porque es un futbolista con proyección que te sale mal. Lo de Oscar Díez no es mala suerte, porque Oscar Díez te sale, es un jugador que ya está retirado. Fichas a un jugador, a un exjugador, y de repente quieres que valga para la causa, ¿no? Y que de repente, es verdad que es un tío que tiene calidad y tal, pero es que le hemos visto arrastrarse durante los partidos. Y claro, ese futbolista no estaba para ser el delantero titular de un equipo que aspira a ascender. No estaba, eso no es mala suerte. Que un futbolista que tiene proyección al final se quede y no progrese, sí, eso sí que te lo compro, que es mala suerte, que se dio el caso de Pepelu, que puede ser también un poco el caso de Moja y de José Juan, que son futbolistas que sí que tienen calidad. Juanjo Nieto, no sé si me has hablado de Juanjo Nieto. Sí, Juanjo Nieto, te he dicho que me lo quedaba. Sí, para uno bueno que ha fichado por ti, yo. También te tengo que decir que los últimos partidos no ha estado muy fino. Sí, pero bueno, no sé, yo por los últimos partidos tampoco. Es que el equipo ha estado tan mal en general que tampoco me atrevería yo a juzgar a ningún futbolista. Del balance general, al único que creo que le llegaría a poner un notable de toda la temporada es a Juanjo Nieto, ¿no? Bueno, notable bajo, ¿no? Bajo. Bueno, pues vamos a seguir. Esto supongo que pronto resolveremos las dudas, a ver con qué nos sorprenden desde la dirección deportiva. Vamos a hablar ahora de la Asociación de Herculanos. Como siempre, pues traes alguna que otra noticia, así que cuéntanos. Sí, bueno, pues la gran noticia es que ya tenemos fecha oficial para la cena final de temporada, porque aunque la temporada sea espantosa, aunque el equipo falle, lo que no puede fallar nunca es la cena oficial de final de temporada de la Asociación Herculanos, en la que espero verte, Miriam, como es tradición, ¿no? Por supuesto. Y bueno, pues será el día 13 de julio en el Hotel Daniña, en el antiguo Hotel Europa, que está frente al complejo Vista Hermosa, el 13 de julio. Ya confirmaremos hora, pero como es en verano, pues evidentemente será tarde, ¿no? Sobre las 9, 9 y media, 10. Además, sabes que nuestras cenas son largas, hay homenajes, hay sobremuesa, hay copichuela, o sea que no hagas planes para el día siguiente, porque sabes que una cena de los Herculanos cuando empieza, pero nunca cuando termina. Y bueno, pues entre los actos más destacados, pues como ya anunciamos en el último programa, Miriam, vamos a darle una donación de 500 euros a la Asociación del Alzheimer de Alicante, que sabes, no sé si lo has leído en la prensa, que la Generalitat se la ha cargado en las subvenciones que da todos los años, y bueno, pues nosotros hemos querido poner nuestro granito de arena. Evidentemente no tenemos tanto dinero como la Generalitat, ¿no? Que no obstante sí que va a dar subvenciones a la de Valencia y la de Castellón, pero se ha cargado la de Alicante. Y bueno, pues un poco para compensar lo que deberían de hacer los políticos, pues nosotros hemos querido darle 500 euritos de nuestra caja, ¿no? De la caja de la Asociación Herculanos. Y bueno, pues también haremos algún homenaje a algún club que, como todavía la temporada no está terminada, pues no podemos confirmar. Pero, por ejemplo, si el Spa ascendiera, pues tiene toda la pinta de que tendrá su homenaje, ¿no? O si el Lucentum ascendiera también a Liga Oro, ¿no? Tal y como todos deseamos. Hoy esta noche tiene un partido muy importante. Pues evidentemente, pues igual que el año pasado nos acordamos del Hércules Paralímpico que habían ganado la Liga, y de Agustinos, que había subido a segunda división de balonmano, pues este año nos acordaremos de los equipos alicantinos, que a diferencia del Hércules sí han hecho su trabajo y sí triunfan llevando el buen nombre de esta ciudad. Y el Hércules Paralímpico me parece que nos va a volver a dar otra alegría y grande, ¿eh? O sea que... Pues no tenga ninguna duda que nos acordaremos de ellos y les invitaremos si es así, porque estamos absolutamente encantados y enamorados de los chicos del Hércules Paralímpico, que ojalá algunos que yo me sé que no son paralímpicos compitieran igual de bien. Menudo zasca. Bueno, pues vamos a poner ahora un audio de una persona muy especial para todos nosotros, nuestro presidente de la Asociación de Herculanos, Quique Tebar, que hoy iba a venir, pero no ha podido ser así, así que nos ha mandado un audio que vamos a escuchar ahora mismo. Bueno, quiero enviar un fuerte abrazo a todo el equipo de Hércules y Punto por esta temporada en la que habéis sacado el proyecto adelante, en la que estáis en las ondas, estáis en internet, y Hércules y Punto es sin duda un punto de encuentro herculano en la radio, en internet. También dar las gracias a Oid Radio 4G por su colaboración con el proyecto Hércules y Punto. Decir que desde la Asociación Herculanos pues nos sentimos muy contentos de colaborar con este proyecto Hércules y Punto, que los resultados deportivos de la temporada no han acompañado, que no ha sido un buen año y que esto pues es complicado, porque como todo el primer equipo es el motor, ¿eh? Los resultados del primer equipo y que la pelotita entre son el motor de todo lo demás, ¿no? Aunque teóricamente tendría que ir aparte, el tema herculano en lo social no tendría que ir de la mano, pero la verdad es que va de que la pelotita entre o no entre. Cuando la pelotita entra y el equipo está arriba, estamos todos muy contentos con la trayectoria y participamos de todo. Es muy fácil organizar un viaje, es muy fácil organizar alguna campaña, pero cuando la pelotita no entra y el equipo está en una zona gris, pues al final es más complicado sacar adelante todos los proyectos. Por eso tiene mucho mérito que Hércules y Punto haya estado toda la temporada en las ondas, en la red, y esperamos que volvamos a escucharos, volváis a estar con nosotros en la próxima temporada 18-19. Lo dicho, un fuerte abrazo a todos y como siempre, como no había pasado, como no podía ser de otra manera, macho Hércules. Bueno, pues ahí hemos escuchado a nuestro querido Quique Tebar, que seguro que en la próxima temporada de Hércules y Punto, pues lo volveremos a tener por aquí. Nos habíamos olvidado de algo muy importante y de unos chavales que nos están dando muchísimas más alegrías que el primer equipo, nuestra cantera. Cuéntanos, David, porque hoy sí que traes muy buenas noticias, al menos del Hércules B. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. El Hércules B se sigue portando muy bien, sigue poniendo bastante en evidencia a los mayores, porque una vez más ha ganado y además ha ganado con la autoridad que se le presume a un equipo que de verdad es candidato al ascenso, ¿verdad, Miriam? Pues sí, en este caso jugamos este fin de semana contra el Elda Industrial, en el Pepico Amat, ¿no? Un campo que nos resulta familiar de hace bastante poco. Y bueno, pues nada más y nada menos que 1-4, ¿vale? Terminamos la primera parte ganando 0-4. Se solucionó el partido ya en la primera parte, goles de, a ver si lo pronuncio bien, que este es complicado, Gevice. Juan Piera marcó un doblete y el último lo metió Víctor Olmedo. Víctor Olmedo, que de hecho dio un pequeño susto porque se llevó un golpe y de hecho se lo tuvo que acabar en Sí, el susto hospital. gordo. Yo lo estuve viendo por Twitter y pero bueno, al final no ha sido Sí, al final no ha nada. sido nada y está en casa. Lo último que he sabido yo es que está en casa y bueno, se está recuperando bien y en fin, esperemos que Víctor Olmedo siga siendo un jugador importante para la promoción que va a venir al Hércules B dentro de muy poco. Y de hecho es que el Hércules B ahora mismo está con 60 puntos, solamente a 3 del Jove, lo que pasa es que solamente quedan ya dos partidos, ¿no? Es complicado porque el Jove tiene el golaveraje ganado, por lo tanto con una victoria ya tendría asegurada la primera plaza. No obstante, en esta división en preferente no es importante ser primero porque todos tienen el mismo número de eliminatorias, ¿no? Para ascender. Y el Hércules en este caso está segundo y está a 6 puntos por encima del cuarto, que es el primero que no promociona. Y solamente quedan dos partidos. Por lo tanto, con un mísero empate ya tiene asegurada la promoción de ascenso. Que yo creo que va a ser realmente lo único ya que nos ilusione a los herculanos de aquí hasta el Mundial de Fútbol, ¿no? Hasta Rusia 2018, ¿no? Porque, bueno, si los chavales ascienden, pues puede ser una bonita alegría para el herculanismo. Y bueno, damos por hecho que les dejarán el Rico Pérez, ¿no? Para intentarlo. De hecho, hay muchos aficionados del Hércules que se están volcando muchísimo con el Hércules B. Yo me acuerdo en el partido del Hércules B con el Jove que fui a verlo, que, oye, me sorprendió porque había bastante gente del Hércules. Curva Sur también estuvo, ha estado en un par de partidos, o sea que Sí, la verdad es que sí. La están verdad es que pegando sí. fuerte los Sí, de chavales. hecho ese partido también incluso se retransmitió por radio, no por esta, así que no digamos el nombre, pero esa retransmisión Bueno, fue Teddy pa García. patrocinada por la Asociación Teddy Herculanos. García. Sí, lo retransmitió Teddy, efectivamente, y bueno, pues sí que hubo cierta expectación hacia ese partido, que al final se acabó llevando el Jove, no sin cierta polémica, dicho sea de paso, pero que bueno, que aún así el Hércules mantiene todas las opciones de ascenso y de hecho pues el domingo que viene tiene su penúltimo partido y su último partido en casa contra el Almoradí, que como ya te digo, con un simple empate pues ya asegura la promoción. Luego también tenemos el Juvenil B, que sigue paseándose por esa categoría de preferente juvenil. En este caso no pudo ganar, empató contra el Torrevieja, pero ya le saca 15 puntos al segundo, siguen líderes, de manera que tampoco es que les haga mucha falta ganar los partidos. Una temporada realmente espléndida del Juvenil B, que es para quitarse el sombrero y felicitarles. Y bueno, respecto al cadete y al infantil, pues ya sabes que siempre juegan contra el mismo equipo. Todas las jornadas están ya terminando la liga, solamente les quedan dos partidos, si no recuerdo mal, a ambos. Y en este caso jugaban contra el Levante. En el caso del cadete, perdió 2-0, por lo tanto está empatado a puntos, aunque está fuera del descenso, pero está empatado a puntos con el descenso. Así que se va a jugar la permanencia en estas últimas dos jornadas. Y en el caso del infantil también perdió contra el Levante, no obstante el infantil está séptimo en una posición muy privilegiada y bueno, ya la verdad es que no se juega demasiado, ¿no? En estos partidos que quedan. El gol lo metió el de siempre. Yo creo que siempre que he dicho los goleadores del infantil, he dicho siempre este nombre, Nelson Díaz, que me gustaría que lo que pasa es que como hay tan poquitas datos de estas categorías de niños, es difícil saberlo, ¿no? Pero me gustaría algún día que alguien me dijera cuántos goles lleva el chaval este, porque no dejo de nombrarlo a lo largo de toda la temporada, a lo largo de todos estos programas de Hércules y punto. Y una vez más volvió a marcar en este partido que como digo, el Hércules infantil perdió 2-1 contra el Levante. Bueno, pues aunque ya no tengamos más programas de Hércules y puntos, seguiremos muy atentos a lo que hagan los cachorros, como tú a veces los llamas, y bueno, pues a través de nuestro Twitter arroba Hércules y punto, pues también iremos poniendo ahí nuestros mensajitos. Vamos a recordar también el diseñador de nuestro logo de Hércules y Punto. Vamos a recordar su correo electrónico para todo aquel que quiera ponerse en contacto con Raúl Aliaga. Dejamos su correo, que es ruloaliaga@gmail.com, ruloaliaga@gmail.com. Y bueno, pues también... Déjame que le mande un abrazo, ya que hoy estamos sensiblones. Supuesto. Hoy es el último día y estamos así un poquito sensiblones. Me vas a dejar que me acuerde de mi querido Raúl Aliaga, que además es amigo mío, de mi infancia personal, y que nos ha acompañado, ¿no?, de alguna, además de como oyente, nos ha acompañado de alguna manera durante toda esta temporada de Hércules y Punto, con ese logo tan chulo, porque aunque el nombre lo heredábamos de precisamente del programa, ¿no?, que pionero, ¿no?, que hizo Quique Tebar, nuestro presidente, que nos acaba de hablar en su día hace unos años, el logo sí que es totalmente nuestro, es totalmente de esta etapa, y ha sido cortesía de nuestro querido, de este gran diseñador que es Raúl Aliaga. Pues le mandamos un saludo desde aquí. También recordamos a nuestros oyentes que aunque ya no haya más programas de Hércules y Punto, pues siempre se podrán poner en contacto con nosotros a través de nuestro Twitter. Y ahora, David, pues tienes que contarme algo de uno de tus sitios favoritos, que yo sé que aparte del Rico Pérez, aparte de venir a la radio, pues yo sé que sueles ir a un sitio, a una de las cosas que más te gusta, que es comer. Pues sí, la verdad es que sí, te voy a decir la verdad, yo soy muy de placeres carnales, como sabes, y uno de mis favoritos es el de comer. Lo que me da pena es que nos vayamos ya a terminar este periodo de temporada y no volvamos otra vez a hablar de Chaloc. No obstante, es una pena relativa porque como voy a seguir yendo, aunque sigamos sin tener problema, voy a seguir yendo a la cafetería panadería Chaloc, pues tampoco me da tanta pena, ¿verdad? Voy a seguir disfrutando de todos sus productos. ¿Qué puedes hacer aquí? Puedes hacer de todo. Desayunar, puedes almorzar, puedes comer, puedes merendar. En Chaloc lo que tienen es... lo que quieren es que te sientas como en casa, ¿no? Y realmente lo consiguen. También influye en mi caso, que es que yo conozco a la dueña de toda la vida, es la madre, ¿no?, de un amigo mío, del compañero del colegio, Ana, y además el otro dueño es López Dols, es veterano jugador del Hércules y además actual vicepresidente, si no estoy equivocado, de la Asociación de Veteranos del Hércules. Y bueno, pues la cafetería panadería Chaloc, que también tiene pan gallego, tiene café, por supuesto, café de primera calidad, de importación. Podéis encontrarlas todos en Recadero de los Ríos número 26, que es una calle importante del barrio de San Blas, de mi barrio, que de hecho está muy cerquita del José Rico Pérez, y no ha sido pocas veces las que yo me he pasado por allí un día de partido. Yo me acuerdo una de las reuniones que fui con mi compañero de universidad, con Andrés, fuimos a presentar el proyecto de aquel programa de radio de la universidad de Onda Hércules, que anda, al final Sí. Es Hércules y Punto. Me acuerdo que fuimos a la reunión de la Asociación de Herculanos y luego acabamos todos en, sí. en la cafetería Chaloc cenando. Sí, la verdad que además muy preparan, bien. Aunque normalmente cierran por la tarde, pero si quieres a una cena preparada y tal, por supuesto también te la preparan. Y de hecho nosotros contamos muy a menudo con ellos. En primer lugar porque al estar en un sitio tan bueno, ¿no?, cerca de, precisamente de la Asociación de los Veteranos del Hércules, nos pilla muy bien, ¿no? Hacemos la reunión en la asociación, en el local de la asociación, y luego vamos allí a la cafetería Chaloc, muy cerquita de Rico Pérez. Y en segundo lugar porque es que se cena de lujo. Además, yo es que siempre que voy allá a cenar salgo, pero hinchado y satisfecho, con una sonrisa de oreja a oreja, que digo, pero qué bien he cenado. No necesito cenar ya más el resto de la semana. Qué bien me han dado de comer aquí. Y sí, la verdad es que sí, a mí me encanta Chaloc y seguiré yendo. Tengamos o no programa, siempre no faltaré yo de seguir yendo a Chaloc. I see trees of green, red roses too. Pues nada, hoy es un día de despedidas y también nos tenemos que despedir de esta bonita canción y de esta sección de historia en la que... ¿Te acuerdas cuando empezamos? Hablando del Hércules del Chepa, de cómo se fundó este equipo, de que un niño de 12 años quería jugar con sus amigos y creó un equipo de fútbol y se fue convirtiendo poco a poco en el principal equipo de una ciudad tan grande, ¿no?, y tan importante como Alicante. Bueno, pues hemos llegado al año 54. Nos vamos a despedir en el año, hemos ido año por año avanzando a lo largo de los programas. Y el último año en el que vamos a hablar... Seguiremos, ¿no?, en futuros programas, futuras temporadas, pero el último año del que vamos a hablar es de este 54-55. Una temporada importante, muy importante del Hércules. Me gusta que terminemos en este año porque no fue una temporada cualquiera, ni mucho menos. Como te acordarás, Miriam, del último programa, el Hércules acababa de ascender a primera división después de 8 años de intentos de estar en segunda. Y bueno, pues por fin conseguíamos ese ansiado ascenso, conseguimos volver a la máxima categoría del fútbol español. Alfonso Guisot volvió a ser presidente del Hércules. ¿Te acuerdas que he nombrado varias veces a Alfonso Guisot? Un tío tan herculano que hasta le dio un chungo en el palco en un partido y de hecho hasta, bueno, no vivió mucho más. O sea, un tío que podemos decir que dio su corazón por el Hércules. Y bueno, pues Alfonso Guisot cogió las riendas una vez más de la directiva y del club Y bueno, el entrenador del ascenso se fue, que era Amadeo Sánchez, y decidió contratar a Patricio Caicedo como entrenador para que el Hércules en principio consiguiera la permanencia, que era el objetivo principal, ¿no? al que podía esperar o aspirar el Hércules. Se ficharon algunos jugadores aquel año para la nueva temporada en primera, que luego acabaron siendo muy importantes, caso de Luis Bello, por ejemplo, o de Sergio Rodríguez. Creo que he hablado de los dos, de hecho, en algunos de todos los programas que hemos hecho, y jugadores que luego fueron muy importantes y estuvieron bastantes años en el Hércules. La temporada empezó bastante mal, hasta el punto de que ganamos un partido de 8. Un partido de 8, y bueno, pues como tú ya sabes cómo es esta ciudad, empezaron a sonar todas las alarmas de que, Dios mío, nos vamos a segunda de cabeza, ¿qué estamos haciendo? Hasta que en la jornada 9 vino el Atlético de Madrid, nada más y nada menos el Atlético de Madrid, que ya era un grande de España, y le metimos 4. Le metimos un 4-0 al Atlético de Madrid, y de ahí empezó. Ahí empezó un poco el repunte, ahí empezó el Hércules a recuperarse, a ir subiendo puestos. Algunos resultados bastante positivos desde entonces: un 4-0 a Las Palmas, un 1-0 al Barça. Se le ganó al Barça aquí en Alicante. Hacía muchos años que no se jugaba contra el Barça y fue una victoria muy celebrada. Se le ganó también al Athletic de Bilbao, que por aquel entonces era uno de los principales equipos de España. Se le ganó 3-2 aquí en Alicante, hasta el punto de que se firmó nada más y nada menos que un sexto puesto en primera división, lo cual por aquel entonces era el mejor resultado que había tenido el Hércules, la mejor clasificación que había tenido el Hércules en toda su historia, empatando con la temporada 35-36 por segunda vez. Es decir, en toda la historia habíamos sido sextos, y de hecho es una clasificación tan buena que solamente la hemos mejorado una vez, quedando quintos, ¿vale? O sea, este año digamos que fue el segundo mejor año de la historia, o uno de los segundos mejor años de la historia del Hércules, ¿no? Un sexto puesto muy bueno, ¿no? Que evidentemente pues sirvió para que muchos jugadores, como los que te acabo de decir, como Bello, como Rodríguez, se consolidaran en el Hércules. Y además para que se cogiera la Copa del Rey con mucho ánimo, ¿no? Con mucho creencia, ¿no? Con mucha posibilidad de poder hacer algo grande en esta Copa del Rey. El Hércules hacía mucho que no llegaba a una eliminatoria importante en Copa, ¿no? Bueno, entonces no se llamaba Copa del Rey, perdón, se llamaba Copa del Generalísimo, pero vamos, era la misma competición. Llegamos a octavos, y en octavos eliminamos al Celta, que era un equipo de primera división, con lo cual pues de verdad mucha gente en Alicante se creyó, ¿no? que podíamos hacer algo importante aquel año en la Copa del Rey, porque desde los años 30 no llegábamos a cuartos de final. En cuartos de final nos tocó el poderoso Athletic de Bilbao, y el poderoso Athletic de Bilbao mostró que era poderoso y nos barrió, ¿vale? Nos metió 5 goles en los dos partidos. El global de la eliminatoria, si no recuerdo mal, fue 10-4, 10-5. Sí, la verdad es que sí, no burreó. Fue un broche no muy de oro, ¿no? De la temporada, una temporada muy buena que quizás acabó con este mal resultado. No obstante, llegar a cuartos de final se concibió como un éxito bastante grande, aun teniendo en cuenta que el Hércules desde entonces solo conseguiría llegar a esta ronda 2 veces más en toda su historia, ¿no? A cuartos de final. Y bueno, pues esa fue la temporada 54-55, con la que me apetece que nos despidamos, ¿no? Ya que no fue ni mucho menos un año cualquiera, fue un año en el que el Hércules volvió a sentirse un grande entre todos los equipos de España. Y bien, pues hoy quería terminar este repaso que hacemos todos los programas, todas las semanas a un jugador histórico del Hércules. Pues en este caso he querido elegir a un argentino que precisamente esta semana se cumplieron los 16 años de su fallecimiento. Entonces me apetecía recordarle uno de los jugadores, además yo te diría, más queridos por la afición y del cual todavía mucha gente se acuerda, ¿no? Ya que pertenece al Hércules, aquel mítico Hércules de los 70, 80, ¿no? Mejor Hércules de la historia, del que tantas y tantas personas disfrutaron, tú y yo, ¿no? Miriam, porque somos demasiado jóvenes. No, pero yo me acuerdo que mi abuelo era muy del Hércules y me ha contado muchas batallitas. Sí, lo has contado alguna vez en este programa, y sí, ¿no? Aquel Hércules está grabado en la retina, ¿no? De todos los herculanos, ¿no? Que estaban vivos en aquella época, y muchos niños se hicieron del Hércules, ¿no? Por aquellos jugadores, entre ellos Jerónimo Luis Sacardi, más conocido como el Cacho Sacardi. Bueno, pues el Cacho nació en Buenos Aires, era argentino, en 1949, y su primer equipo fue el Crisol. No obstante, en el Crisol solamente jugó de juvenil. Como profesional no debutó hasta que fichó por el Ferrocarril Oeste, un equipo de Buenos Aires, en el cual estuvo 6 años en su primera etapa y jugaba como medio centro. Era un equipo secundón, era un equipo no demasiado conocido, siempre a la sombra de los grandes de Argentina y de Buenos Aires, ¿no? Como pueden ser Boca, River, ¿no? San Lorenzo, etc. No obstante, consiguieron ascenderlo a primera división, y bueno, pues el Cacho se hizo un jugador bastante importante en la Liga Argentina y destacaba, ¿no? En esta liga, ¿no? Una liga bastante pujante en aquella época. bueno, no pasó desapercibido para algunos ojeadores de Europa, ¿no?, que se interesaron por su fichaje. Y bueno, pues en el caso del Hércules, cuando se preguntó por él, ¿no?, y se hizo una oferta por él, ya estábamos en primera, ya habíamos firmado un año en primera, que de hecho fue el mejor año de la historia, el año que antes comentaba, que quedamos quintos. Y bueno, como el fichaje de Juliano, del argentino Juliano, había salido tan bien, pues la directiva del Rico Pérez, el Rico Pérez y su directiva se animó a fichar a otro argentino, ¿no?, en el cual, cuyo traspaso, por lo que me cuentan, también interfirió el propio Juliano, que también lo recomendó, para que, en este caso, para que completara la línea de centro del campo junto a Juan Antonio Carcelén, nuestro querido Juan Antonio Carcelén, uno de los invitados que hemos tenido en este programa a lo largo de esta temporada. Y bueno, pues no es que saliera bien, sino que salió todavía mejor de lo esperado, se consolidó como medio centro, también debutó en la selección argentina y fue un jugador habitual, nada más y nada menos, de la selección argentina, una de las mejores selecciones del mundo. Y el Hércules en aquel año fue sexto. Es, como te decía, hemos sido sextos 3 años en toda la historia del Hércules, en primera división, y este fue uno de los años que fuimos sextos. Incluso un año en el que el Hércules llegó a ser líder alguna jornada en primera división. Algunos incluso piensan que este año fue incluso mejor que el anterior, ¿no?, que pues este podría identificarse como la mejor temporada del Hércules de la historia. Las siguientes temporadas no fueron tan buenas, pero aún así el equipo se mantuvo en primera división, ¿no?, mantuvo la permanencia de manera más o menos holgada, y Sacardi fue un jugador muy importante, era un mediocentro defensivo, pero que tenía mucha llegada arriba, ¿no?, y bueno, pues esto no es fácil, ¿no?, de encontrar, ¿no?, un jugador que te defienda en el centro del campo y que aún así sepa meter goles. E incluso los metía con la mano, porque uno de sus goles más famosos fue un gol que metió con la mano al Zaragoza, un par de años antes de la famosa mano de Dios de Maradona. Que no digan que el argentino que inventó la mano de Dios fue Maradona, porque en realidad lo inventamos aquí en Alicante, y lo inventó nada más y nada menos que el Cacho Sacardi. Y bueno, pues como ya te digo, un jugador que se consolidó mucho en el Hércules, y en 1979 llama a su puerta, ahora ya sí, uno de los grandes de Argentina, llama a su puerta Boca Juniors. Y claro, pues Cacho Sacardi se lo piensa, ¿no? Se lo piensa mucho. Para todo argentino, fichar por Boca o fichar por River es algo muy importante, ¿no? No obstante, al final le puede el corazón, Miriam, y decide que si va a volver a Argentina no va a ir a Boca, sino que va a ir a su equipo del alma, que era el Ferro. El Ferrocarril Oeste, que todavía estaba en primera en aquella época. Y su decisión realmente no fue mala del todo, porque solamente 2 años después ganaron la Liga Argentina. Un éxito inaudito para este pequeño y modesto equipo del Ferro. Y bueno, evidentemente, como te puedes imaginar, Sacardi era la estrella, ¿no?, de dicho equipo, y fue un jugador capital, ¿no?, para que tuvieran este éxito, ¿no?, este tan inesperado éxito de este equipo tan modesto. Y bueno, pues ahí se retiró Sacardi, de manera que solamente ha jugado en 2 equipos. Los 2 equipos de su vida han sido el Hércules y el Ferro. Y bueno, pues después de retirarse estuvo de entrenador en varios años. Entrenó al propio Ferrocarril, también entrenó a Estudiantes, a la Gimnasia de La Plata. Entrenó a varios equipos bastante importantes. Estudiantes es uno de los equipos de los grandes de Argentina. Ganó la Liga hace poco. Fue el equipo de donde se vino el Cholo Simeone, por poner un ejemplo. Y bueno, pues en el año 2002 se encontraba el Cacho Sacardi jugando al tenis, un partidillo con amigos y tal, le dio un infarto y ahí se nos acabó el Cacho Sacardi. Un final realmente conmovedor, ¿no? Que no te, la verdad es que difícil de esperar de un jugador, de una persona que deportiva, ¿no?, que ha jugado, ha hecho deporte toda su vida, que se le presupone que debía estar en buena forma y tal. Desconozco si a lo mejor su salud estaba deteriorada, si a lo mejor se había dado la mala vida, quiero pensar que no, pero a veces esto, bueno, es un poco aleatorio. Cuando llega. Sí, a veces esto es un poco aleatorio, ¿verdad? Y bueno, a veces hay casos de estos de muerte súbita que ni siquiera los médicos explican, ¿no? En fin, pues llegó la hora del Cacho Sacardi, tenía solamente 50 y pico años, tenía 53, si no calculo mal. Y bueno, pues le rendimos homenaje, ¿no? Le rendimos homenaje a uno de los jugadores más importantes, no, ya que no podemos hacer como Juliano, como Sanabria, ¿no?, que la Asociación Herculanos les hicimos un homenaje aquí en Alicante, repasando su trayectoria y todo y tal. En este caso, si lo podríamos hacer solo póstumamente. Pero bueno, al menos pues lo recordamos, ¿no? Lo recordamos en este programa, porque tan ídolo como fue Sanabria, fue Juliano, también fue el Cacho Sabarri para todos los herculanos de aquella época. What a wonderful world. I think to myself, what a wonderful world. Bueno, pues nos despedimos ya de esta sección de historia. Ay, ya qué penica, ¿eh? No escuchar a Louis Armstrong más. Ya que no lo has dicho tú, lo voy a decir yo. Sabes que muchas veces te lo he dicho, que la verdad que admiro mucho lo que haces en tu trabajo alicantepedia.com. Hay que decirlo. Precisamente hoy he tenido que meterme para averiguar un par de cosillas de alguna belleza del fuego. Ah, qué bueno. Para un trabajo de la universidad y mira, me he acordado de ti. Digo. Mira, además te voy a contar, si no te importa, en un minuto lo cuento, no tiene nada que ver con el Hércules, pero tengo algunas bellas biografiadas. Ya no solamente tengo toda la lista de todas, sino que algunas incluso les he hecho biografía. Sí, sí, lo he visto. Y fue gracias a que un día me dejaron ir a una de las comidas que hacen de bellas todos los años y estuve entrevistando a las que me dio tiempo. Bueno, y pues bueno, qué bien te lo pasarías cuantas. Conociéndote. Sí, la verdad es que sí, me lo pasé bastante bien. Y fíjate, la que más ilusión me hizo conocer, no te vas a esperar esta respuesta, fue a la Bella del Foc de 1936, porque fue la última Bella de la República, de la Segunda República que tuvo Alicante. Sabes que después la fiesta durante la guerra tuvo varios años en los que se paralizó. Y tuvo una vida trepidante. Te animo a que te metas en Alicantepedia a verla, porque yo tuvo una vida viendo hoy la tremenda. De Amparito, la de Amparito que sí. Era 1932. Pues la vida de Carmina, yo te diría, Carmina Ramos, fue incluso más trepidante que la de Amparo. Y bueno, incluso también, por supuesto, quien quiera saber más cosas del Cacho Sacardi, también puede meterse en Alicantepedia, que también tiene su biografía. Aunque no sea alicantino, es una persona importante para Alicante y ahí tiene que estar. Pues una página totalmente recomendable. Y sigo contigo porque antes hemos hablado de la cafetería Panadería Saló, que ahora tenemos que hablar de una tienda también muy especial para nosotros, que es la tienda SN Sport. Pues sí, y además una tienda muy herculana, Miriam, porque el dueño de la tienda es nada más y nada menos que Víctor Mañó, que fue jugador en la cantera del Hércules. De hecho, el otro día cuando vino Carcelén y le dimos la placa, que cortesía de la tienda de SN Sport, porque SN Sport hace muchas placas deportivas también para homenajes y ese tipo de homenaje, ¿no? Y ese tipo de eventos. Le hizo mucha ilusión a Carcelén saber que se le había hecho su propio, porque Carcelén sabes que fue de entrenador del Hércules B, que se le había hecho su propio cachorro, su propio jugador, ¿no? Víctor Mañor. Pues sí, SN Sport está en el pleno centro de Alicante, en la calle Médico Pascual Pérez número 20, y aquí puedes encontrar de todo. Puedes encontrar material deportivo, puedes encontrar equipaciones, puedes encontrar balones de fútbol, puedes encontrar canastas de baloncesto, porterías, cosas de balonmano, bueno, todo lo que te puedas imaginar, todo lo que tú puedas pensar para hacer deporte, para hacer running, para hacer atletismo, lo que de deporte que tú quieras. Y ahora que estamos a final de temporada y que precisamente estamos en épocas de homenajes, de placas, etcétera, por ejemplo, la Asociación Hergulanos, en la cena que te acabo de comentar, que vamos a tener, como todos los años, haremos un par de homenajes, como te comentaba antes. ¿Y de dónde te crees que vamos a sacar las placas? Pues de evidentemente la de la tienda SN Sport, que las hace muy bonitas. Y además, fíjate, si vas con una idea de placa, te la hace tal y como quieres. Si vas como yo, que no sabía ni lo que quería, te ponen un diseño y te sacan una placa preciosa, como la que me hicieron a mí, con la explanada de Alicante de fondo, con el escudito de la radio y del programa, con el logo del Hércules de Hércules y punto. Nos quedó preciosa la plaqueta. Pues sí, es en Sport, la tienda de deportes de Alicante, que de hecho sortea muchos equipos, también administraciones, como los torneos que organiza el Ayuntamiento, la Diputación, muchos de ellos salen de material que aporta es en Sport, que además tiene de proveedor a Joma, que eso ya te garantiza primera calidad, ¿verdad? Y está, como digo, en pleno centro, muy cerquita del Teatro Principal y de Alfonso el Sabio, en la calle Médico Pascual Pérez, número 20, persona que, por cierto, también está biografiada en Alicantepedia, Médico Pascual Pérez, número 20. Es en Sport. Pues animamos a todos nuestros oyentes, por supuesto, también a que siempre que les haga falta algún tipo de material, pues vaya a SN Sport. Y vamos a hablar ya del próximo partido. Sí que es verdad que lo hacemos un poco fríos, como hemos dicho antes, también un poco decepcionados. El Llagostera, un equipo que he estado mirando, está por la parte baja de la tabla, tiene 41 puntos, pero hay un dato que me ha sorprendido bastante, y es que a pesar de estar en la parte bastante baja de la tabla, que incluso ese partido va a tener que apurar bastante, porque si no, bueno, pues puede correr riesgo de a lo mejor caer en la promoción de descenso. Es un equipo que tiene 10 victorias y el Hércules, que hasta hace 2 semanas ha estado luchando por esa promoción, no de descenso, sino de ascenso, pues está con 11 victorias. O sea, me ha sorprendido que solamente haya una victoria de diferencia y que haya tanta diferencia en la tabla y en cuanto a puntos. Fíjate, sí, fíjate. Pues Al final es que lo hemos estado hablando durante todo el año, ¿no? La segunda división B este año ha sido bastante mala. Es verdad que ha habido un líder bastante destacado, que tampoco ha hecho nada del otro mundo, ¿eh? Porque luego cuando hemos jugado contra ellos no era un equipo maravilla ni nada de eso, ¿no? Hablo del Mallorca, ¿no? Pero luego el resto de equipos es que ha sido un nivel bastante mediocre. Y a mí me da la sensación, Miriam, de que el cuarto que se va a meter este año a la promoción de ascenso va a ser un cuarto regalado, ¿eh? Va a ser un cuarto regalado y va a ser porque todos los demás no hemos querido ser cuartos, ¿no? Sí, porque además el Hércules es lo que hemos comentado siempre, ha desaprovechado una y otra y otra oportunidad. Pero es que, Miriam, en Ontinyent y punto, o en Cornellà y punto, o en Alcoyano y punto, deben estar diciendo lo mismo. Es que ha sido una segunda vez muy mala en la que los equipos han sido tremendamente irregulares y ninguno, de hecho, ha merecido ser el cuarto, ¿no? O sea, ya puedes decir, bueno, vale, pues el Elche y el Villarreal B han estado un poquito mejor que el resto. Vale, bien. Pero es que nadie más merece meterse en el promoción. Y el Mallorca sí que es verdad que empezó disparadísimo, pero que en la segunda vuelta, sí, la segunda vuelta ha ido en picado también para ha sido abajo. Líder por incomparecencia de los demás. Sí que es verdad, la primera vuelta sí que se lo merecía, pero tenía la segunda un no, colchón no muy importante también y se ha podido permitir el lujo de fallar, pero que hasta hace también unas semanas también estaba el Elche ahí apretándole e incluso corría peligro de perder la primera posición. Y respecto a este partido de la Llagostera, me vas a dejar parafrasear a lo que Virtus se llevó, me vas a dejar parafrasear a Clark Gable y te voy a decir, francamente, querida Miriam Escarlata, me importa un bledo. Es que de verdad, a estas alturas, un partido donde no jugamos nada, una temporada horrible. Si fuera que no nos jugáramos nada porque hemos sido primeros destacados y ya por golaveraje que lo tenemos ganado, como en el caso de Mallorca, pues todavía a lo mejor diga, venga, va, pues vamos a ir de fiesta, a preparar el ambiente, ¿no? Para el playoff y tal, ¿no? Pero es que, ¿para qué? Si voy a ir ahí, lo único que me va a apetecer es gritarles, es echarles la bronca y tal. Y yo de verdad no estoy como para complicarme la vida y enfadarme con nadie. Yo no me voy a un partido de fútbol para salir cabreado, ¿no? Entonces, sinceramente, es que me da igual. Si ganan 4-0, bien. Y si pierden 0-1, bien también. Es que igual que todos los partidos acabamos diciendo a ver si por fin ganamos, a ver si por fin tal, aquí es que me importa un bledo, te vuelvo a decir lo mismo. Es triste, pero es cierto, ¿no? Y más en una temporada en la que el objetivo desde el principio era quedar primero, no ni siquiera llegar a la promoción, sí, de ascenso apurados, desde cuartos, ¿no? Sino quedar primeros y que estemos a esas alturas. De hecho, bueno, Miriam, tal y como funciona el Hércules, que es a golpe de lo último que haya pasado, que nunca se mira a largo plazo ni se hacen análisis de toda la temporada, sino básicamente lo último que ha pasado y ya está. Casi hasta que, te voy a decir una cosa, si solamente se van a tomar soluciones y solamente se van a tomar decisiones drásticas, si perdemos e igualamos los números del peor Hércules de la historia, ojalá perdamos, porque si al final resulta que le metemos 3 al Llagostera, nos quedamos a 2 puntos de la Copa del Rey y 4 del playoff, lo mismo hay quien se escuda en eso y dice, ah, bueno, pues con 3 jornadas más a como lo mejor. Con la destitución de Siviero, ¿te acuerdas? Que hubo ahí un partido que al final ganamos, sí, y no lo, sí, tiramos y luego a las 2 semanas, sí, al final, sí, sí, sí, sí, no quedó más remedio. Claro, si van a usar eso para escudarse, para decir, ah, con 5 jornadas más hubiéramos metido en playoff de ascenso y tal, que lo cual es mentira, porque con 5 jornadas más lo hubiéramos seguido cagando sistemáticamente, todos lo sabemos. Entonces, para eso, fíjate, prefiero hasta que pierdan y que se tomen decisiones drásticas, que el 90% de los jugadores, como ya hemos hablado antes, no sigan, que se fichen jugadores más comprometidos, a lo mejor no de más calidad necesariamente, porque a lo mejor la calidad sí que es óptima para poder subir, ¿no? Pero por lo menos que sean más comprometidos, que yo creo que es lo principal que ha faltado este año, ¿no? O que les pueda menos la presión, ¿no? Porque sí que también he notado muchas veces que temblaban las piernas, ¿no? Y es triste, ¿no? Que unos jugadores que estás intentando ascender a segunda división, que no es la Champions, en un estadio que no hay más de 5.000 personas, que con eso, solamente con eso, te tiemblan las piernas, es triste, ¿eh? Entonces, eso, que se tomen decisiones drásticas, ¿no? Y si hace falta que perdamos un partido más, pues total, estamos ya tan acostumbrados a perder, estamos ya tan acostumbrados a meter la pata, que por un partido más que perdamos, y que además no va a servir de nada, porque no vamos ni a descender ni a meternos en Copa del Rey, pues oye. Pues sí, triste pero cierto. Y como de ese partido tampoco hay mucho que hablar, vamos a hablar de Paco Peña, de nuestro Capi, que sin duda ha sido un jugador que nos ha dado mucho. Hace nada, unos días salió en una entrevista de LAS diciendo que quería jugar un año más, pero hoy ha salido en la información que parece ser que el partido de este domingo a las 6 de la tarde frente al Llagostera va a ser su último partido. Yo me alegro. En primer lugar, porque hombre, ya tiene un momento ya que el DNI te habla, ¿no? El DNI te dice cosas, ¿no? Y cuando el DNI te dice que ya tienes 40 años, yo creo que ya tienes que estar pensando que, bueno, ¿por qué no hay más jugadores de 40 años jugando, ¿no? Es una reflexión a la que tienes que llegar, ¿no? Y luego, creo que las últimas 2 temporadas de Peña no han sido buenas, sinceramente. Creo que hace 3 temporadas hizo un temporadón, pero un temporadón, ¿eh? la temporada en la que casi se asciende, creo que fue el mejor del Hércules. Además, no es una opinión solamente mía, en la Asociación Herculanos le dimos el Herculano de Oro, el trofeo que damos todos los años, al mejor jugador o a la persona más destacada, ¿no? Porque a veces también se lo hemos dado a entrenadores. Y en votación lo votamos todos los socios de la Asociación Herculanos y salió Peña. Y yo, de hecho, también voté a Peña, ¿no? De modo que creo que Peña hizo una gran temporada esa y seguramente si se hubiera retirado esa temporada se hubiera ido con todos los honores. Creo que estas dos últimas le han sobrado. Y desde luego soy muy poco optimista de que una más volviéramos a ver al mejor Peña. Todo lo contrario, yo creo que Peña ya va claramente a menos. No obstante, a pesar de estas dos últimas temporadas, creo que es mucho más lo que Peña le ha dado al Hércules, ¿no? De lo que le ha quitado, ¿no? Creo que Peña es un jugador que yo voy a recordar toda la vida con cariño. Y creo que Peña es un jugador que a mí me gustaría, bueno, pues en un futuro, ¿no? Hacerle un homenaje en la Asociación Herculanos, ¿no? Creo que se lo ha ganado y se lo merece. Y bueno, más honras para Peña que otra cosa, ¿no? No obstante, Miriam, sí que te digo una cosa, no quiero que sea un segundo Portillo, no quiero que ahora de repente, como es de la familia y es de la casa, les cae bien, ¿no? Y tal a todos, a Ortiz y esto, no quiero que de repente ahora me lo metan en la dirección deportiva. Era justo lo que te iba a comentar, claro. Que he leído que sí que parece ser que va a quedar bastante vinculado al Hércules y que va a quedar en los despachos. A mí no me importa que esté vinculado al Hércules, pero que le metan en un puesto proclive, en un puesto que sea normal para un jugador que se acaba de retirar, es decir, pues entrenador de los infantiles, entrenador de los chavales, ayudante si quieres en la dirección deportiva, vale, eso todavía. Delegado, miras en Doha, está en el Alavés de delegado. Ese puesto no me molesta, ¿ves? Pero que ya tome las decisiones como ha hecho Portillo, ya nada más retirarse, que sea el primero que tome todas las decisiones importantes y tal, creo que a un jugador que se acaba de retirar a eso le queda grande. Necesita un poquito de experiencia en trabajo de campo, ¿no? Necesita un poco saber, es un oficio totalmente diferente, Miriam, ser jugador que ponerte de repente a viajar, a mirar jugadores, a ir a los partidos, a observar chavales y tal, es totalmente diferente y necesitas un proceso de adaptación. Y vamos, espero que el Hércules haya aprendido de los errores y que simplemente porque este hombre nos caiga bien y le caiga bien a la directiva, que yo creo que es la única persona que hay en el herculanismo que le cae bien tanto a la afición como a la directiva, lo cual es un mérito, pero espero que simplemente por eso no lo vayan a hacer ya el amo de las decisiones y de todo. Vamos a poner a cada uno donde procede y donde merece. Bueno, veremos a ver dónde queda Peña. Lo que sí que me da pena es que el final sea tan triste, ¿no? En un partido como el que hemos comentado con el Llagostera, que sinceramente no le va a importar a mucha gente y va a ser una despedida bastante fría, yo creo, a un jugador que sí que es verdad que en los últimos años ha estado un poco más flojo, pero que ha dado mucho al Hércules y que yo estoy convencida de que la gente lo va a recordar con mucho cariño. Me parece recordar que es el cuarto jugador en toda la historia del Hércules con más partidos, ¿no? Ese mérito no se lo quita a nadie. Bueno, pues nos vamos quedando ya sin tiempo, así que vamos a ir yendo al cierre de este último Hércules y punto de la temporada. ¡Ay, qué penica! Pues nos quedamos sin tiempo y cierro. Me acuerdo que empecé yo, Hércules y punto, y lo cierro yo. Sí, se cierra el ciclo, sí. Con una canción muy especial. Y bueno, pues quería ponerla para un día también especial que acabamos. Sí, muy especial, pero ¿qué es esto exactamente? Es una canción de Los Rebujitos, se llama Todos los Besos. Vale, es una canción que, bueno, me trae muy buenos recuerdos. ¿Cuándo vamos a sacar el disco del programa? Del disco del Hércules y punto, con la recopilación de todas las canciones. Hemos puesto unas cuantas ya, ¿eh? Entre final del programa, secciones, sí, incluso anuncios y tal, nos sale para un par de discos, ¿eh? Pues ahora nos ya sale para disco 1, disco 2 y disco 3. Pues cuando terminemos te aconsejo que la escuches porque es muy bonita y me trae muy buenos recuerdos. Antes de cerrar, es que me acaba de llegar un mensaje que tengo que decirlo. Me acaban de decir que no diga nada de quién lo ha dicho, eso sí que no lo puedo decir, uh-huh. Pero parece ser que Peña podría acabar de director deportivo del Hércules B. Es una primicia que damos desde Hércules y punto. Pues no me parece mal. Queda grabado día 8 de mayo a las 19:28. Hasta el último minuto dando noticias. Para dando que veas. Luego, si es verdad, qué pues pedazo de podremos presumir qué de. Qué pedazo de programita que nos hemos marcado este año, modestia aparte. Podemos hablar de exclusiva. Vamos a mandar también un mensaje de agradecimiento a todas las personas que nos han escuchado durante todos estos programas, que a veces nos hemos hecho muy pesados, pero hayan estado aguantándonos. Agradecemos también el apoyo a nuestros patrocinadores, Cafetería Saló, que es en Sport, de los que hemos hablado hoy, y de Manolo Piera, nuestro amigo Manolo Piera, y su libro Cabeza Negra, así que pasen 100 años. Vamos a recordar también a los invitados que han pasado por aquí: Óscar Manteca, Juanjo Chacón, Quique Tebar, Carcelén y los chicos del Hércules B, Mario Tadeo, Rafael Vaz y José Más. Así que, bueno, pues en la próxima temporada de Hércules y Punto traeremos a muchos más invitados y contaremos seguro con muchos más patrocinadores. No iba a acabar con la porra, pero David, ya es algo típico y bueno, aunque no sirva de nada y al final acabaremos todos en la cafetería Salón cenando, pues vamos a hacer la porra aunque no invite nadie, pero vamos a ello. Venga, como ya no nos jugamos nada, voy a coger el toro por los cuernos, 0-3. 0-3, madre mía, bueno, yo iba a decir un... Yo, mira, voy a ser positiva y espero... Es que ya te he dicho, Miriam, que quiero que pierdan. Espero que el Hércules al menos acabe la temporada con una victoria, 1-0, nada, tampoco... Se lo preguntamos a nuestro técnico, ¿no? También, Jaime. 2-1. Bueno, pues todo victorias, entonces menos lo tuyo. David, ya está, se acaba Hércules y punto, pero bueno, volvemos dentro de no mucho, porque ya empezamos pretemporada y temporada, o sea que en agosto estamos aquí otra vez. Pues ha sido un auténtico placer por mi parte, Miriam, compartir aquí todos los martes con semejante periodista, con semejante belleza como tú, aquí en esta casa, en Hoy Radio, y por supuesto con todos los herculanos. Muchísimas gracias por la atención, a todos nuestros oyentes, a aquellos que nos han también escrito por Twitter, ¿no? A aquellos que nos han felicitado, que nos han también algunos que nos han... hecho propuestas, ¿no? ¿Por qué no lleváis a no sé quién? ¿Por qué no hacéis no sé qué en el programa? ¿Por qué no habláis de no sé cuántos y tal? Muchas de ellas, de hecho, las hemos ido incorporando, ¿no? El programa ha ido evolucionando a lo largo de la temporada. Pues sí. Y por supuesto, a los patrocinadores y a todo el mundo, y a todo el mundo que es del Hércules por el hecho de ser del Hércules. Pues sí, y mandamos también un abrazo muy fuerte a Javi Rubio, que hoy por motivos de trabajo... Ah, ese menos, ¿eh? Bueno, no seas malo, no ha podido venir, pero bueno, volverá a estar con nosotros en los próximos programas de Hércules y punto. Así que nada, nos despedimos con esta bonita y preciosa y estupendísima canción y nos volvemos a escuchar dentro de muy poco. En agosto nos vemos y estamos pendiente de nuestro Twitter @Hércules y punto. Que tengas un feliz verano. Bonita. Igualmente, macho Hércules. Que hoy no te he llamado, pero es que se me ha pasado por buscar en el cajón todos los besos posibles, la llave para abrir tu corazón irresistible. Mis flores pa' entregarte a mi manera y un sol pa' que te ayude a despertar sin mí y un barquito de vela y un viento de levante pa' llevarte a todas partes, el cielo un pentagrama y componerte con notas de color y una canción pa' ti, todos los besos posibles, la llave para mí. Son irresistibles, mis flores pa' entregarte a mi manera y un sol pa' que te